Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando allí a través de sus pantallas. Mi nombre es Fairuz y los voy a acompañar en esta entrevista el día de hoy. Como siempre, los invito a que nos dejen ya mismo, está activo el chat, para que nos dejen la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también que nos compartan sus comentarios, experiencias, preguntas, porque las vamos a estar respondiendo todas con nuestro especialista del día de hoy. Y les quiero contar un poquitito, vamos a estar con Mabel Katz y hablaremos sobre Ikaika, la fortaleza que hay en ti. Mabel es creadora y autora y líder de seminarios internacionalmente aclamada, reconocida como autoridad principal en el Ho'oponopono, un antiguo arte hawaiano, para lograr una mayor claridad de propósito, así como vivir y trabajar eficazmente. Así que vamos a darle entonces la bienvenida a Mabel para que se una a este espacio. Mabel, gracias por acompañarnos. No, al contrario, Fairo, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Mabel. Y aquí va mi primera pregunta. Cuéntanos, ¿qué es Ikaika? Bueno, mira, estuvimos trabajando con mi equipo de... Yo venía diciéndoles, ¿no?, que necesitábamos crear algo para acompañar a la gente, para darle justamente fortaleza al poder, que se reencuentren con ese poder interno. Ikaika es una palabra hawaiana que justamente quiere decir fortaleza, quiere decir poder. Y creo que en lo que estamos viviendo realmente y tal vez lo que nos toca ahora en este nuevo año 2024, lo más importante es eso, conectarnos con nuestra fortaleza, nuestra fe, de alguna forma reforzar nuestra fe y darnos cuenta del poder que nosotros tenemos para poder decir no a cosas que no son buenas para nosotros o a cuidarnos más que nada, ¿no? Y también tiene que ver con un poco crecer esas raíces y tener mucha, mucha fuerza, cosa como un roble, ¿no? Ser como un roble en el que, bueno, a lo mejor nos vamos a doblar un poquito, pero nunca nos va a tumbar o nos va a tirar. Y eso es lo que yo llamo Ikaika y lo que necesitamos trabajar y fortalecer este 2024. Mabel, ¿cómo reconocemos entonces que esa fortaleza a lo mejor está guardadita o hace falta potenciarla? Mira, yo digo, si no están felices, si no están en paz, si tienen dudas, si se están enganchando mucho con los miedos, creo que eso es lo que nos está dando una idea de que necesitamos hacer algo, ¿no? Y siempre cuando decimos necesitamos hacer algo es trabajar en nosotros, no hay otra, ¿no? Pues nosotros estamos esperando que cambie afuera o que cambie alguien o alguna circunstancia y en realidad no va a cambiar a menos que nosotros cambiemos. Entonces, trabajar en nuestra base, una fundación sólida, a tomar ese 100% responsabilidad que nos enseña justamente Ho'oponopono y darnos cuenta otra vez, primero que no estamos solos, que no tenemos que hacerlo solos y que cuando justamente tomamos responsabilidad, cuando elegimos soltar, hay una parte nuestra que puede transmutar, que puede borrar y puede inspirarnos con esas acciones, pensamientos, decisiones correctas para nosotros. Mabel, ¿cuáles creerías que sea quizás algún inconveniente u obstáculo cuando estamos tratando de alcanzar esa fortaleza? Bueno, tú dijiste una palabra que es muy importante, tratando. Tú sabes, Deepak Chopra en su libro Las Siete Leyes Espirituales del Éxito habla de una ley que es la del menor esfuerzo. Y él dice, los peces no tratan de nadar, nada. Las flores no tratan de florecer, florecen. Yo creo que ese es un gran problema que nosotros tenemos, Fairuz, que siempre estamos tratando algo en vez de ser, ¿no? A veces, muchas veces, el Tao o muchas filosofías nos dicen no es cuestión de hacer, sino de ser. Y eso me incluyo yo también, porque yo siempre estoy haciendo también, ¿no? Pero tenemos que aprender a ser más que hacer. Qué lindo esto que compartes con nosotros, Mabel. ¿Qué tenemos entonces, qué necesitamos para animarnos a ser? Ya. Primero, dejar de quejarnos, Fairo, porque es lo que te digo, si no estamos felices, si no estamos en paz, ¿qué estamos esperando? ¿No? O sea, tomar esa responsabilidad de que hay algo que tenemos que hacer nosotros, tomar acción, ¿no? Nosotros tenemos muy el no puedo en la punta de la lengua y eso también nos cierra muchas puertas, pues si nosotros decimos que no podemos, no podemos. Entonces, empezar a prestar atención a nuestra forma de pensar, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de, como dije, de pensar, por ejemplo, replantearnos las creencias, ¿de dónde vienen nuestras creencias? Entonces, justamente hoy tuve una reunión con una artista plástica en donde me muestra que uno de sus cuadros son como libros que van cayendo, que las letras se van cayendo de los libros. Y ella me comentaba que cada uno que ve eso interpreta de acuerdo a dónde está, ¿no es cierto? Si estás medio deprimido, vas a ver una cosa. Si estás contento o entusiasmado, vas a ver otra. Y a mí personalmente, la impresión que me dio cuando lo vi es que dije, necesitamos soltar todo eso, necesitamos reescribir los libros. Todo lo que dicen los libros no sirve, no funciona, y volver de alguna forma a reaprender, reprogramarnos, la verdad, eso es lo que necesitamos. Mabel, ¿puedes contarnos algunas prácticas específicas o algunas herramientas para iniciar este camino de la reprogramación y de nuestro autoconocimiento? Sí, muchas veces tenemos como que replantearnos, ¿no? Como dije antes, ¿de dónde vienen mis creencias? ¿De por qué percibo como percibo? Porque todo depende de mis memorias, ¿no? Entonces, siempre yo hablo de Ho'oponopono, que es lo único que yo practico, y la idea es, ¿qué es lo que está en mí? ¿No es cierto que algo me afecta? ¿O qué es lo que hay en mí que estoy atrayendo esto? Entonces, eso no nos hace culpables y la responsabilidad no es sinónimo de culpa y la responsabilidad te libera porque ahora recobras el poder, ¿no? Ahora tú puedes cambiarlo. Entonces, nosotros partimos de la base, 100% responsabilidad, ¿qué es lo que está dentro mío que lo está atrayendo? Pero no otra vez ni desde la culpa, ni que somos pecadores, nada de eso, sino que hay algo en nuestro subconsciente. Y a mí lo que más me gusta de Ho'oponopono es que me dice, no necesitas saber, no necesitas entender. Entonces, nuestra parte en Ho'oponopono es soltar. En realidad nosotros hablamos de limpiar memorias, de borrar memorias, pero en realidad nuestra parte, para que suceda la limpieza, digamos, y la transmutación, es que nosotros demos permiso, porque tenemos libre elección. Entonces, nuestra parte es esa, es dar permiso para que la transmutación pase, dar permiso para que la inspiración venga a nuestra vida, ¿sí? Porque si no, nosotros estamos mucho en el intelecto. Entonces, todas las herramientas que nosotros utilizamos es cómo parar justamente esa mente consciente que está hablando siempre, la podemos llamar intelecto o como querramos, pero es una parte nuestra que no sabe. Entonces, Ho'oponopono se hizo famoso por cuatro frases, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Muchas veces dicen, es lo que practicaba el doctor Ihaliakala, que fue mi maestro por 10 años, y digo, no, eso no es lo que practicaba Ihaliakala. Ihaliakala recibió el gracias y el te amo para reemplazar lo que realmente es Ho'oponopono, que es ese tomar 100% responsabilidad, lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Pero luego del gracias y el te amo, él recibió muchísimas herramientas que mucha gente lo llama palabras gatillo, para nosotros son herramientas de Ho'oponopono, y lo que hacen es parar esa voz, esa radio que nos está hablando permanentemente. ¿Para qué? Para elegir darle permiso a otra radio, si quieres, a conectarnos con otra antena que tiene acceso a todo el cosmos, a todo el universo, que tiene todas las soluciones para nosotros. Y de alguna forma lo que hacemos es también como volver al presente, porque justamente las historias siempre nos están llevando a nuestras broncas y a lamentarnos por cosas que pasaron o a preocuparnos por el futuro. Entonces, en Ho'oponopono simplemente diciéndole gracias, ¿no es cierto?, a esa voz y a las historias para pararlas y volver al presente. Puede ser te amo, puede ser una combinación de cualquiera, pero en realidad lo que necesito es saber que lo que estoy haciendo es tomando responsabilidad, lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto, pero como niños chiquitos, ¿eh? No es que somos culpables ni pecadores, como dije antes. Entonces la idea es suelto y entrego, le entrego a una parte mía que sabe mejor. A ver, hablaste de las palabras gatillo. ¿Tienes alguna palabra gatillo que puedas compartir con todos nosotros cuando existen estos momentitos quizá de angustia o que necesitamos un recordatorio de que tenemos que estar aquí y ahora? Bueno, como te digo, el gracias, el te amo funcionan para todo y para cualquier tipo de problema. Pero, por ejemplo, yo utilizo mucho suelto y confío. Yo sí tengo, sobre todo, situaciones en donde no sé a dónde correr primero, de miedo o de preocupación, yo suelto y confío, porque lo que no quiero es engancharme con las historias, ¿no? Y hacer esto todavía más grande. Lo que quiero es que pase como las nubes. Entonces, la idea es no engancharme con todo eso. Y entonces yo repito mucho, por ejemplo, suelto y confío. Pero, por ejemplo, tenemos palabras como que utilizamos, que otra vez nosotros las llamamos herramientas, como por ejemplo la llave de la luz, el interruptor de la luz. La idea es que cuando tienes un problema, la luz está apagada. Y ahí discutimos, ahí queremos tener razón, la última palabra. Y lo único que tenemos que hacer es prender la luz. O permitir, ¿no es cierto?, que la luz venga. Y la luz no discrimina, no importa quién la prende. Entonces puedo repetir llave de la luz, llave de la luz, llave de la luz. El asunto es que el asunto es parar las historias para poder estar presente. En el presente no tengo problemas. En el presente tengo todo lo que necesito. Nuestro problema es el preocuparnos por cosas que a lo mejor ni siquiera van a pasar, ¿no? La mayoría no pasa, pero bueno, nosotros la pasamos en nuestra mente. Me declaro también culpable de haber estado ahí adelante en un futuro que no sucede jamás. Por acá, sí. José Lomeli nos trae una preguntita y es la siguiente. Cuando estoy mirando, por decirlo de alguna manera, un problema y no termino de resolverlo, ¿es falta de responsabilidad? No, porque nosotros no sabemos lo que es correcto y perfecto. Esto, por ejemplo, es muy importante, que suelten las expectativas. No que no las tengan, no van a poder. Así como no pueden parar las historias y la voz que les habla, no van a poder parar o dejar de tener expectativas. Pero las expectativas también vienen de esa parte nuestra que no sabe. Por eso también le tenemos que decir gracias o te amo o gracias estoy ocupada. O gracias, tengo cosas importantes que hacer. No engancharnos con eso. Yo les digo, yo por ejemplo puedo darles muchas formas de soltar, pero el asunto es que ojalá los inspire a confiar, que confíen, que hay una parte cuando ustedes sueltan, se lo están entregando a una parte de ustedes, ¿no es cierto?, que sabe mejor y tienen que confiar. No que no los quieren, no que no los escuchan, no que tienen mala suerte, que son víctimas. No, porque todo eso también trae más de lo que no queremos. Entonces, la idea es saber que cuando estoy soltando hay una parte mía que sabe mejor y se está ocupando. Y muchas veces no viene la respuesta en el momento que la espero o cómo la espero o lleva un poquito más de tiempo la resolución. Pero mi trabajo es estar en paz. Mi trabajo es estar presente, ¿no? Y no engancharme. Y cuando me doy cuenta de las expectativas, de que me estoy preocupando, lo que sea, simplemente soltar. Y seguir soltando y confiando. Mabel, ¿cuáles crees que son los beneficios a largo plazo de embarcarnos en el camino del autoconocimiento y el crecimiento personal? Ay, bueno, yo creo que qué triste sería estar en nuestro lecho de muerte y darnos cuenta ahí, ¿no?, de todo lo que nos perdimos. Por ejemplo, de todas las cosas que, las oportunidades porque pensábamos que no podíamos, cuando elegimos vernos chiquitos, tantas cosas. Yo, por ejemplo, lo que me trae a mí al cambio es que yo tenía todo lo que una persona piensa que necesita para ser feliz y era muy infeliz. Y me di cuenta que estaba buscando la felicidad en el lugar equivocado. O sea, yo era especialista en impuestos, siempre hice mucho dinero, nunca me faltó el dinero. Empecé a trabajar desde mis 18 años y tanto en Argentina como en Estados Unidos, donde vivo ahora, o sea, nunca me faltó, porque siempre, gracias a Dios, esa profesión siempre, nunca me faltó trabajo, pero no era feliz. Entonces, ¿qué es lo que nos hace felices? Porque nosotros necesitamos volvernos gente feliz para poder cambiar este mundo. Necesitamos estar más en paz para poder cambiar este mundo. No es que cuando cambie el mundo, entonces ahí yo voy a estar feliz y en paz. Entonces, la idea es cuanto antes nos damos cuenta. Por ejemplo, a mí me encanta trabajar con gente joven, porque yo me despierto casi a los 40 y digo, ay, qué lástima que no me desperté antes, ¿no? Qué lástima que no empecé este trabajo de autoconocimiento y de crecimiento personal mucho antes, porque mi vida hubiese sido mucho más fácil. Pero bueno, como digo, todo es correcto y perfecto, y de alguna forma lo elegimos antes de venir, porque cuando sabíamos mejor. Entonces, eso es, ¿no es cierto? Siempre, cuanto antes mejor, cuanto antes pueden compartir todo esto con un hijo, con un nieto, o sea, mejor para todos. Mabel, nos comentas que tu despertar, vamos a decirlo de alguna manera, fue a los 40 años. ¿Qué fue ese detonante, eso que te hizo decir, ya va, por aquí no es? Bueno, seguro que si se lo preguntamos a gente que está acá, sí, te lo van a contar, porque ya lo cuento tantas veces y bueno, es parte de mi primer libro, El Camino Más Fácil, que un hijo mío, que pobre, sufrió mucho de mí por mi frustración y mis enojos y mi insatisfacción. Fue el que una vez me habló como yo le hablaba a él y ese día me desperté y dije, Mabel, tenés que hacer algo. Me hizo despejo, me vi a mí, cuando él me habló, me vi a mí. Estoy viendo que estoy un poco... No, estás divina, no te preocupes. Por acá... Bueno, ahí hay bastantes preguntitas. Antes de ir con alguna de ellas, quiero que le cuentes a todo el mundo. Y esta vez alguien dijo, sí, su hijo fue. Gracias. Sí, bueno, Eli, que ella es de Perú, por acá nos dijo que te sigue hace bastante. Así que qué bonito. Gracias, también Mabel, que lo que te sirvió a ti, Mabel, lo puedas poner al servicio. Mira, alguien un día me preguntó qué harías aunque no te pagasen y dije, compartir con otros lo que me ayudó a mí. Eso es lo que hago. Comparto con otros lo que me ayudó a mí, lo que funcionó para mí y que funciona para miles de personas alrededor del mundo. O sea, sé de que hablo de algo que sí funciona. Yo siempre digo, Ho'oponopono funciona para todos, no es para todos, ¿no? Entonces, lo mismo que hablando Ikaika, ¿no es cierto? O sea, es para todos, pero... ¿Quién va a elegir? ¿Quién va a elegir trabajar justamente en esa fortaleza? ¿Quién va a decir, estoy listo para hacer crecer muy fuertes mis raíces, ¿no es cierto? Y que nada pase, o como el Salmo 91, ¿no? Que nos pase por la izquierda o por la derecha. Totalmente de acuerdo. Antes de ir con las preguntitas del chat, yo quiero invitarlos, o mejor dicho, te invito, Mabel, a que les cuentes a todos que vas a estar acompañándonos en el Congreso próximamente, el día 26. Sí, exacto. Vuelvo a Mindalia. Después, gracias, muchísimas gracias por la oportunidad y por poder despertar. ¿Sabes, Fairo? Para mí lo más importante es llegar con mi mensaje a más gente. No pretendo... No es Mabel Katz, sino el mensaje. Y creo, yo siento que mi misión es despertar. Entonces, esa es un poquito mi idea, ¿no es cierto? Poder transmitirles más seguridad, más confianza, más fe. Tenemos que tener fe. Eso es lo que realmente nos va a salvar. Y bueno, ahí voy a estar justamente para eso, para darles ese empujón y que, como dije antes, que suelten, pero que confíen también. Gracias, Mabel. Por acá vamos a ir con una preguntita que tenemos de Cristóbal de Colombia y nos dice lo siguiente. Mabel, yo trato siempre de soltar y confiar, pero hay una parte de mí que me cuesta y me retiene. ¿Qué le podemos decir a Cristóbal? Que cualquier cosa que estés apegado, ¿sí? Cualquier cosa que estés codependiente, como que necesitas, que puede ser ya sea un trabajo, que puede ser una pareja o lo que sea, ¿no es cierto? En cuanto estamos apegados o somos codependientes, que pensamos que necesitamos, siempre nos va a costar un poquito más. Y es donde más tenemos que seguir soltando y confiando. Ahora, creo que es muy importante esto. No lo hacemos para cambiar la situación. No, en realidad no trabajamos en el problema. Trabajamos en nuestra reacción al problema. ¿Sí? Mi maestro Ijaliakala siempre decía, ¿notaron que cuando hay un problema, ustedes siempre están ahí? Como que a lo mejor sí hay algo adentro nuestro, ¿no?, que lo atrae. Entonces, ese 100% responsabilidad, ese no hacerlo con expectativas, te va a dar muchísima libertad, te vas a sacar un peso de encima muy, muy grande, porque no lo vas a hacer, ¿no es cierto?, para que esto cambie o que cambie a tal hora o tal día, sino que tú puedas estar en paz aún si no cambia. Mabel, vamos a ir ahora con una preguntita que nos hace Mariela desde Venezuela, y ella nos pregunta, ¿qué hacer para vivir en coherencia? Qué pregunta intelectual. O sea, coherencia puede ser tan diferente para cada uno, o sea, puede significar diferentes cosas. Por ejemplo, me hablan de coherencia y yo lo relaciono por ahí con el Instituto de HeartMath, donde trabajan con sincronizar los corazones o pensar en algo que realmente te haya producido mucho amor y cómo entonces cambias. No sé qué es coherencia para ti. Gracias. Si nos responde, vamos a ir ahora con otra preguntita de Eli. Y ella nos dice, ¿cómo hacer para dormir? Me quita el sueño al esperar a mi esposo, soltar y confiar. Y el vaso de agua, hace 2 años que me levanto, regreso y no duermo bien. Justamente te iba a hablar del vaso de agua. Bueno, la idea es que te des cuenta que además de tirar el agua, ahora vamos a explicarles lo del vaso de agua, pero ¿qué son tus conversaciones? ¿Sí? ¿Qué te estás contando? ¿No? Que tu marido, ¿qué puede estar haciendo? ¿Que cuándo va a llegar? ¿Que te dijo que llegaba una hora y no llega? Lo que sea, son todas esas historias. Entonces, trata de ocuparte. Yo sé que en ese momento lo que quisieras es dormir, pero a lo mejor, no sé, una meditación. A lo mejor es leer un libro. A lo mejor ponerte a escribir, ¿no? Como escritura automática, lo que salga, ponerlo, aunque no tenga sentido. Escribir, a pintar, no sé, ponte a limpiar o arreglar. Lo que digo es que todo lo que resistimos persiste. Entonces, si te pones que no, necesito dormir y esto, o te enganchas con todas las historias que no te dejan dormir, entramos como en un círculo vicioso. Entonces, la idea es, tratemos de soltar, tratemos de no hacernos problema, de darnos cuenta que todo eso son nuestras historias y que nosotros somos los únicos que podemos pararlo. Entonces, bueno, tenemos una herramienta que es el vaso de agua. Esto lo hacemos en forma física y es un vaso de vidrio de cualquier color, pero tiene que ser de vidrio. Lo llenamos 3/4, no hasta arriba de todo, con agua del caño, del tubo, de la canilla, del grifo, como lo llamen. Y lo van a tener siempre con agua las 24 horas del día, pero van a cambiar el agua a la mañana y a la noche. O sea, tiro el agua, vuelvo a llenar el vaso a la mañana, lo repito a la noche. Pero como recién nos decían, dice, bueno, voy y tiro el agua, no sé cuántas veces le cambio el agua al vaso, pero igual no puedo dormir. Eso era lo que nos decía. Pero yo creo que también es ocupar un poco la mente en ese momento y no dejar que nos lleve, ¿no?, a lugares donde no encontramos ni la paz ni la felicidad. Gracias, Mabel, por responder. Vamos a ir ahora con un mensajito de Luisa. Ella nos dice, Mabel, quiero mi casa propia este año. Ya no quiero estar alquilando. ¿Qué hago? ¿Cómo sabes que tener tu casa es lo que te va a hacer feliz? Eso es lo que nos pasa a todos. No está en lo material, no está en la casa, ni en los autos, ni en nada. Ahora, no digo que está mal, al contrario, ¿no es cierto? Quieres tener tu casa, pero no dependas, no esperes a que tener la casa para ser feliz. Es al revés. Cuando tú seas feliz alquilando, cuando estés agradecida porque puedes pagar el alquiler, ¿no es cierto? Cuando le agradezcas a esta casa donde sí estás viviendo, aunque estés, no sea tuya. Entonces, tal vez sí te venga tu casa de forma hasta milagrosa. Pero, por favor, no se pongan ese tipo de metas o cosas, de cosas materiales. Pónganse la meta de cómo hago realmente para encontrar mi felicidad, que no depende de nada ni de nadie afuera de ustedes. Eso es lo más importante. Y después todo viene, como dicen, por añadidura. Gracias, Mabel, por responder. Por acá, se me escapó. Bueno, se me fue la preguntita que tenía por acá. Vamos a ir con un mensajito que nos deja Luisa y dice: un gusto haber estado presente en tu conferencia, la que diste acá en Perú en septiembre del año pasado. Creo que hay muchas personas que están muy agradecidas, Mabel, de que estés acompañándonos el día de hoy. Así que les recuerdo a todos que Mabel también nos va a acompañar en el especial de Consigue y Logra tu Propósito de Vida el día 26 a las 22 horas de España, para que nos acompañen nuevamente por acá. Vamos a ir ahora con una preguntita que tenemos desde Argentina y es de Lucía. Ella nos dice lo siguiente: Mabel, ¿cómo hago para salir de la angustia y la tristeza que me acompaña hace 2 años? Bueno, hay que, como dije antes, lo que resistimos persiste. Entonces, primero, no identificarte con esa depresión o no me acuerdo cuál fue la palabra que utilizaste. Muy, muy importante, todo eso viene mucho de vivir en el pasado. Entonces, hay que soltar el pasado. Hay que saber que cada momento, cada día, todo es un nuevo comienzo y que tenemos la posibilidad. Otra, como dije antes, nadie lo puede hacer por nosotros. Entonces, es una decisión que tenemos que tomar. Yo sé que parece difícil, pero no es difícil. Es una decisión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando suelto, el universo se encarga. Cuando yo tomo la decisión de que decir, como yo hice un día y dije, ¿sabes qué? Me parece, tengo que hacer algo. Me parece que estoy buscando la felicidad en el lugar equivocado. Y el universo se ocupó de abrirme las puertas, de traerme los seminarios. No puedo contarles una historia de sacrificio. Porque inclusive todos los cambios de vida que hice, no puedo ninguno considerarlo sacrificio. Entonces, el universo está ahí, pero está esperando que nosotros demos ese primer paso. Todos quieren, no, tengo que ver todo el camino. O no, tengo que tener el dinero primero en el banco para creer. No, es creer para ver. Gracias. ¿Lo dije bien? Sí. No ver para creer. Sí. Gracias, Mabel. Por acá tenemos ahora una preguntita de Raúl desde Colombia y nos dice: mi hijo enfermó gravemente y nuestra vida cambió por completo. Pienso siempre que es una nueva oportunidad, pero en momentos de crisis me cuesta creer que sea parte de su camino. Yo sé, sobre todo cuando se trata de nuestros hijos, pero tú tienes que verlo como un alma avanzada, que él eligió eso de alguna forma antes de venir, y es una bendición para la familia. Hay algo que la familia por ahí tiene que pasar, entender, comprender, aprender. Y él es como un voluntario. Entonces, bueno, decirle gracias, ¿no? Más que nada. Y ojo, porque muchas veces nosotros vemos las cosas peor de lo que realmente son, porque no aceptamos, porque no podemos creer, porque no podemos entender. Pero cuando lo empezamos a ver de cuál es el regalo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la bendición de todo esto? Porque a lo mejor unió más a la familia, o porque ustedes pueden... Tal vez si recapacitan un poco pueden ver dónde puede estar el regalo de alguna forma. Y bueno, el intelecto nunca lo va a entender, por supuesto. Y entiendo, pues soy madre, que si le pasa algo a nuestros hijos, o sea, uno quiere comprender por qué o dice cómo puede ser, ¿no? pero lo entiendo. Pero aceptación, lo que hablábamos antes, aceptar. Gracias, Mabel. Tenemos otra preguntita por acá. Cielito es su nickname y dice, la relación con mi madre siempre fue difícil. Ahora que no está en el plano terrenal, no siento paz por no haber hecho lo suficiente para solucionarlo. Claro, pero ella ahora entiende absolutamente todo. Y el asunto de que tú estés así la está reteniendo. No es bueno ni para ella ni para ti. Entonces, no sé, a lo mejor te ayuda a escribirle una carta, hablarle, porque te puede escuchar. Interiorizarte de lo que realmente es la muerte, ¿no? No es lo que nosotros pensamos, sino es una transición. Y realmente lo que se va es lo que no somos, el intelecto y el cuerpo. ¿Ok? Entonces volvemos a casa y ahí podemos comprender todo. Todo es correcto y perfecto, aunque no parezca. Gracias, Mabel. Nos hemos quedado sin tiempo, pero te invito entonces a que puedas cerrar este espacio para toda, para la comunidad, para que nos dejes un último mensaje a todas las personas que están allí presentes y que nos acompañaron en el chat en directo. Gracias, cómo no. Muy lindo todos los mensajes, gracias. Algunos los he podido leer, muchísimas gracias, gente que ha estado en seminarios o talleres. Miren, otra vez, como comenté antes, para mí, mi misión, mi pasión es compartir con ustedes lo que me ayudó a mí. Venía del mundo de los negocios, ¿no es cierto? Tengo dos títulos universitarios en Argentina, contadora pública o como economista, creo que le dicen en España, y licenciada en administración de empresas. Como dije antes, siempre me fue muy bien. En Estados Unidos me especialicé en impuestos, así que como me iba mal. Sin embargo, un día mi vida cambió y cambió para mejor. Me di cuenta que ponía muchas cosas adelante o primero como para, porque me iban a hacer feliz, pero nunca lo encontré ahí. Mi mamá venía a visitarme a Los Ángeles y decía, mira la casa que tenés y autos nuevos y un marido que te adora y dos hijos preciosos y saludables. Y me decía, ¿qué te pasa? Y yo también, yo no tenía respuesta para eso. Yo tampoco sabía qué me pasaba. Yo les digo, eso de buscar afuera nunca, no lo vamos a encontrar. O la aceptación de los otros hacia nosotros, que tampoco. Entonces es, empecemos a confiar en nosotros, empecemos a trabajar el apreciarnos, el querernos, el aceptarnos tal cual somos, animarnos a ser nosotros mismos, aunque nos critiquen, aunque nos señalen. Pero cuando nos sentimos bien nosotros, nos volvemos como un imán y las cosas nos empiezan a venir. Parece que tenemos suerte. Así que siempre busquen afuera. Digo adentro, nunca lo van a encontrar afuera. Gracias, Mabel, por habernos acompañado el día de hoy. Y gracias a todos los que están